Soliloquios de un cajero de supermercado. ¿Qué tema cuando viene la gente con problemas en la vista? Y lo digo en general, porque no es que me concentre específicamente en que tal persona tiene un problema de vista y tal otra no, sino que es como una especie de generalidad de la miopía. Ahí va. Porque yo estoy viendo que esta señora que está ahí atrás me está mirando como fijamente tratando de descubrir si yo soy el cajero, si soy el tipo de la verdulería o qué está haciendo en este mundo. Porque esta señora, les voy a decir un dato más importante, siempre se hace los anteojos seguro por obra social. O sea que en realidad cae en el error de confiar plenamente en que existe una organización que le va a dar anteojos durante toda la vida. ¿Y cuánto le queda a esta vieja? Seamos honestos, ¿5 años? ¿6? ¿7? O sea, hay 7 pares de anteojos que ya están reservados para ella desde algún espacio del Estado. O sea, el Estado le está pagando a esta señora 7 pares de anteojos que van a coincidir con los pocos años de vida que le quedan. Y sin embargo, quiero decir que esta señora viene aquí a comprar a este mismo supermercado y me mira desde lejos con esa mirada tan oscura que me hace recordar al ojo medio ciego del corazón de la Tor. ¿Se acuerdan ese cuento que nos asustó en la primaria? A mí me asustó. Igual yo soy previo a los millennials. Entonces me asustan cosas todavía que me cuentan. No es que necesito ver un tuit para entender el horror del mundo. Y esta señora con ese ojo tan oscuro, no es que me dan ganas de matarla, pero me dan ganas de reflexionar acerca de qué estamos haciendo en la vida. ¿Qué estoy haciendo yo en mi vida? Nada. Soy un triste cajero de supermercado quejándome de una vieja que tiene un par de anteojos muy malos, pero que sin embargo, si fuera una persona de 30 y algo con barba, sería re de hipster. O sea, esta señora es hipster a destiempo. Esta señora podría escuchar Flaming Lips y Wilco, o bandas inclusive más desconocidas, e ir por la vida diciendo, ay, hoy voy a cualquier recital del mundo en donde vienen un montón de bandas que nadie conoce, y ser famosa. Ese es el problema, ese es mi tema. La gente que es como esta señora, pero no tiene la edad de la señora. O sea, gente que le queda más de 7 años de vida si es que no se dan un pase y en algún momento caen en alguna fiesta con música rara, como por ejemplo Flaming Lips, Wilco o alguna de esas bandas que nadie conoce. Bueno, esta señora, sin embargo, estoy viendo que se está acercando. Pero, ¿por qué me mira tan fijo? ¿Que tengo algo acá? A ver, pero esa señora no es mi tía. ¿Qué está haciendo mi tía acá? Por el amor de todo lo que es santo, mi tía se va a dar cuenta que yo trabajo como cajero. Tía, escúchame una cosa, por favor, esto es un error. Te juro por Dios que no estoy trabajando de cajero, sino que estudio contaduría en la UADE. Pero por favor, perdóname, mírame con buenos ojos.